contra el ninguneo, contra el dejar fuera por completo de los focos, es un castigo contemplado desde la antigüedad, ¿no? El ostracismo, el silencio. Romper ese silencio, romper la desmemoria, las complicidades, pues de alguna forma a nadie gusta, porque entre otras cosas saca a la luz la incertidumbre del precedente, del presente. Y bueno, y poco más, como siempre suele ocurrir en esta historia, voy a acabar con una pequeña cita ya textual del autor. Maroto es el héroe escarnecido y asesinado, que vive para fustigar la buena conciencia de todos aquellos que creen que la mutilación de la memoria es el mejor método para conjurar la barbarie del perdedor y que el olvido es el mejor bálsamo para curar las secuelas del horror. No puedo estar más de acuerdo con esta idea del autor y sobre todo con esta otra, de que la libertad es difícil que pueda arraigar en una sociedad como la actual española, que se levanta sobre las fosas olvidadas de miles de asesinados, muchos de ellos personas como Maroto. Y nada más, ya hemos venido a escuchar aquí a Morón, no a mí. Y le doy la palabra. Bueno, te agradezco la introducción. Yo citaría, hablando de Maroto, para lo que podía ser mi filosofía de la historia, que es: necesitamos la historia para la vida y la acción, no para apartarnos cómodamente de la vida y la acción, y menos para encubrir la vida egoísta y la acción vil y cobarde. Tan solo en cuando la historia está al servicio de la vida, queremos servir a la historia. Pero esto no lo dijo Bakunin, lo podía haber dicho, lo dijo Nietzsche. Y esto pues podía sintetizar mi idea de la historia. El título de Maroto el héroe, así le llamó en una hoja de las Juventudes Libertarias de Almería, se refieren a él así. Cuando hablan de él, dicen Maroto el héroe. Bien, a mí me gustó esa expresión, pero no porque Maroto fuese un héroe de la clase obrera, un héroe del pueblo, ¿no? Que lo era. Maroto era un héroe en el sentido homérico. Es decir, y en un sitio como España, donde habían todavía, en aquella época, todavía quedaban héroes así. Es decir, alguien que podía encarnar perfectamente por su vida la vida de miles de proletarios. Podía encarnar su vida, su manera de ser, su pensamiento, sus ideales. Pero también es un héroe en sentido mucho más moderno. Maroto fue detenido y pasó prácticamente la mitad de la guerra en la cárcel. Maroto fue el centro de conspiraciones que intentaban, o sea, Maroto molestaba a mucha gente y coincidió precisamente por eso, por su carisma, por su influencia, por su importancia. Concibió muchos enemigos, supo afrontarlos, igual que estuvo al frente de su columna combatiendo a los fascistas en Granada, en el frente de la Sierra Nevada. También supo estar a la altura cuando estaba encerrado y en la soledad recoger fuerzas, mantener la cabeza fría cuando todos la perdían y guardar un sentido y una integridad frente a las intrigas que se tejían alrededor suyo. Entonces, digamos, ese es un héroe moderno, es un héroe que podía ser un héroe de actual. O sea, cuando la norma es cuando la norma es el acomodamiento, el mirar para otro lado, el adaptarse a lo que hay, el que se conserva sus ideas tal cual eran, pues es el raro, es el que es la excepción a la norma y es el que el enemigo a batir. En ese sentido, Maroto también fue un héroe. O sea, cuando estuvo solo, cuando le tocó apechugar, cuando pedían la muerte incluso miembros obreros de la UGT y él lo sentía porque eran sus hermanos de clase, aunque pertenecían a otra organización. Cuando su propia organización no movía un dedo para sacarle de donde estaba, o él pensaba que sucedía así, él todavía sumaba fuerzas y desde la misma cárcel tejió un sistema de información militar donde estaba al tanto, forzó a la CNT a organizar sus secciones militares en los comités, porque fue el primero que se dio cuenta de que, y insistió mucho en ello, en que la CNT iba a ser liquidada al final de la guerra si ganaban los republicanos. Si perdían también sería liquidada, pero si ganaban también. Y solo su subsistencia dependería de la capacidad militar que tuviera, es decir, de la coordinación de todas sus unidades militares. Y fue el que más batalló, desde dentro de la cárcel, pero con suficiente poder e influencia como para tener un servicio de información personal bastante eficiente, que él pasaba a través de múltiples informes a los comités nacionales y regionales, al Comité Peninsular de la FAI, etc. Y fue, diríamos que sería uno de los grandes estrategas militares, a pesar de que no le dieron muchas oportunidades de serlo, de lucirse en ello, y el impulsor el verdadero impulsor de las secciones militares de todos los comités. El encarcelamiento de Maroto ocurrió en febrero del 37. Maroto lo llamaban ya entonces, ya un personaje muy carismático, ya lo llamaron después el Durruti andaluz, aunque hoy en día incluso he podido comprobar en Granada es una figura desconocida. Todavía los hermanos Quero suenan algo, pero Maroto personalmente casi nadie sabía de los granadinos, era casi un desconocido para la inmensa mayoría. Y eso llama bastante la atención, porque su encarcelamiento fue realmente escandaloso. Fue el primer escándalo, después hubo otros, como los hechos de Vinalesa, los enfrentamientos de colectivistas contra la Guardia de Asalto en un pueblo de alrededores de Valencia, como fueron los asesinatos de la Brigada Lister de campesinos colectivistas eso pasó en abril del 37, en Ciudad Real, Torres de la Alameda y otros pueblos, como fueron las jornadas de mayo del 37 y como fue la disolución del Consejo de Aragón. Fueron los grandes escándalos que salpicaron el año 37, el segundo año de guerra, y que demostraban claramente que la revolución se había acabado, que la bandera de la contrarrevolución ondeaba tanto en el lado franquista como en el lado republicano. Maroto fue víctima de eso, fue una de las primeras víctimas. Maroto era muy importante por un sentido, y es que simplemente en Andalucía, al caer Sevilla, Cádiz y Granada, el campo cordobés y ciudades como Morón o como Jerez, que eran focos del anarquismo, la parte que había quedado del lado republicano, mayoritariamente, salvando con la excepción de Málaga, no lo era. No era anarquista, no tenía una influencia importante anarquista, salvo por la presencia de Maroto. La presencia de la columna Maroto provoca inmediatamente la colectivización, una oleada de colectivizaciones por los pueblos de Sierra Nevada, y es un referente central en el Frente de Andalucía. El Frente de Andalucía lo disputaba sobre todo los comunistas. Un frente parado, es un frente que no tiene mucho movimiento, pero como las unidades militares, la mayoría estaban mandadas por comunistas. Maroto era alguien que molestaba sobre todo a los comunistas, porque con su carisma impedía, arrastraba a agentes controladas por ellos e impedía esa hegemonía, era un obstáculo importante para esa hegemonía. Y precisamente, por otro lado, Maroto se oponía a la militarización, entonces era un obstáculo para no solo para el gobierno socialista Largo Caballero y los militares que responsables nombrados por él y responsables del Frente de Granada, sino también para la propia organización que defendía la militarización. Hubo que esperar hasta la caída, o sea, el propio gobierno republicano sacrificó Granada, hubo que esperar hasta la caída de Granada para poder forzar la militarización de las unidades libertarias. A partir de febrero ya la resistencia se afloja y prácticamente la caída de Málaga, que se atribuye siempre al carácter indisciplinado de las milicias, cuando no fue en absoluto así, es lo que determina la militarización. Maroto molesta y a Maroto es encarcelado por eso. Se aprovecha una circunstancia, que es un enfrentamiento que él tiene contra el gobernador civil de Morón, en defensa de los refugiados de Málaga, que estaban siendo abandonados, insultados por la radio y por la prensa, maltratados y abandonados. Él se erige en defensor de todos aquellos que han escapado de una muerte cierta, que han vivido un calvario, bombardeados por la aviación y por la marina, por la carretera que seguía la costa, hasta prácticamente llegar exhaustos a Almería, hambrientos. Él se enfrenta y, bueno, es un atentado a la autoridad, se le considera militar, aunque no lo es, y eso se le juzga, se le procesa como militar. Eso es un desacato grave, tenía pena de muerte, y se le encierra. No se le conseguirá encerrar enseguida, se espera un momento en que esté aislado, en que tenga poca gente, es cuando él abandona Almería, y entonces aparecen unidades organizadas, sobre todo de comunistas, al servicio del gobernador. Bueno, el gobernador no tenía suficiente fuerza para actuar por sí mismo, y lo detienen, lo encierran en un barco, y bueno, y luego empieza todo su calvario, por eso durará un año. Maroto, cuando se cansa de esperar a que su propia organización lo saque, no olvidemos, el ministro de Justicia es García Oliver. Tiene un ministro de Justicia que tenía poder suficiente para sacarlo, si hubiese querido. Pero como la CNT actuaba según la legalidad, no podía saltarse a la legalidad, según ellos, vamos, según su, no podía saltarse a la legalidad para sacarlo. Entonces lo que hace Maroto es apelar a sus hermanos, es decir, a mis hermanos los anarquistas, hace un llamamiento, y entonces desencadena una gran ola de solidaridad. Hay cerca de 600.000 escritos, telegramas de todo tipo, de sindicatos, de columnas, de unidades militarizadas, sin militarizar, todo tipo de organizaciones, colectividades, espontáneamente hay como una revuelta de la base que exige al gobierno y que exige sobre todo a los comités responsables de la CNT que liberen a Maroto. Maroto conseguirá, mal que bien, todavía lo aguantarán hasta el 1 de mayo, pero lo sacan. Bien, lo sacan, pero lo vuelven a meter. O sea, cuando vienen las jornadas del 37, viene el gobierno de Green, y entonces un juez militar comunista replantea la cuestión, lo procesan, y el mismo Comité Nacional le aconseja dejarse detener, entregarse, y que ya le sacarán. No fue así, porque lo condenaron a muerte. Lo que pasa es que él supo, bueno, condenado a muerte, no se atrevieron a ejecutarlo, le conmutaron la pena por 7 años, y entonces cuando aparece el Maroto conspirador, es decir, el Maroto que devuelve el golpe desde la cárcel, el que organiza una red de información porque conoce muchos soldados, porque hay gente que se... Maroto es alguien que aspira a una cosa que solo Durruti ha conseguido, es decir, hay gente que le acompañaba, que quería estar en la cárcel con él, que quería estar a su lado, simplemente. Tenía adhesiones de ese tipo, adhesiones que no eran, adhesiones un poco primitivas, pero que tenía siempre gente alrededor, y gente por prestarle servicios, era capaz de revelarle todo tipo de secretos, y él estaba al tanto, él tenía contactos con todos los estados mayores del ejército andalusí, de los cuerpos de ejército y después de las divisiones y las brigadas. Y él utilizó esto para reforzar el poder de la CNT allí. Claro, no, la CNT había perdido a sus mejores hombres en Sevilla, en Cádiz, y los que quedaban no estaban a las alturas de las circunstancias. Hubieran podido ser unos buenos secretarios regionales en momentos de paz, pero precisamente un personaje como Montilla estaba totalmente que fue el que pusieron de secretario a partir de Baza, fue el que no pudo estar a la altura de las circunstancias. Él se limitaba a seguir las directrices que le mandaban desde el Comité Nacional. Maroto se pasó la vida peleándose con esto y peleándose con todo tipo de comités. Pero él sabía que ya no podía apelar a sus hermanos anarquistas como antes, porque las bases ya no tenían poder. La gente se había burocratizado de forma que ya las bases no podían decidir lo que los comités tenían que hacer, sino era al revés. Es decir, es el Comité Nacional el que decidía lo que tenían que hacer los regionales, y los regionales los que transmitían las órdenes a los locales. Había vuelto totalmente la tortilla del revés. En esas situaciones él tenía que apelar, él tenía que contar con la burocracia, él tenía que contar y bueno, convencer a los burócratas de que les interesaba más el estar fuera que dentro. No le hicieron mucho caso porque no hicieron campaña por su libertad ni nada. De todas formas, cuando él entonces apeló a la FAI, la FAI, sobre todo después de la pérdida de Teruel, se había distanciado de CDT. Era una batalla por las alturas, o sea, es una batalla que no se reflejaba en la base. Pero sí que había una tendencia derrotista en la FAI, muy contraria a la tendencia prostalinista del Comité Nacional. Tendencia partidaria de entrar en el gobierno de la victoria, que se decía a pesar de todo. La FAI quería todo lo contrario, él quería dejar al gobierno de Green caer e intentar un armisticio o lo que fuese, para salvar lo que podía salvarse entonces. Era un pensamiento que casi después de la caída de Teruel todo el mundo daba por hecho de que la guerra estaba perdida. Y hay quien pensaba que había que resistir hasta el final apoyando al gobierno pro-stalinista de Negrín. Y hay que pensar que no, que eso era peor, eso era simplemente incrementar el dolor y el número de muertos, toda la población, el número de muertos. Y bueno, Maroto pudo jugar esa baza y gracias a esa baza salió en libertad, entró en el Congreso de Baza, pudo intervenir de forma, bueno, sobre todo a rehabilitar su nombre en frente de muchos militantes que se creían las mentiras que contaba el Partido Comunista y algunos de sus propios amigos que o antiguos amigos que las iban propagando. Cuando hizo eso, consiguió imponer a un amigo suyo, a Manuel Pérez, el canario, es decir, uno de los personajes importantes de la CNT y revolucionarios, y como secretario, y pudo establecer un acuerdo en los diversos grupos influyentes de CNT entonces e intentar enfrentar la guerra. Pero entonces se encontró con que la CNT no lo utilizaba, no le dio el mando de una división como él quería, o sea, no le dio mando de nada. Él entonces, claro, se quedaba en el cuadro de reserva esperando que alguien se hiciera cargo de él. La FAI no tuvo fuerza suficiente para imponerle nada y él pues apenas tuvo un mando provisional que duró un mes de una brigada en la que no habían libertarios y prácticamente no intervino en la guerra. Cuando hubo el golpe de Casado se acercó a Madrid, luego se volvió a Alicante para escapar. La Alicante era una ratonera, él conocía Alicante porque había vivido allí y conocía muchos anarquistas y mucha gente, y pudo camuflarse, pudo esconderse y aguantar 6 meses hasta que los falangistas lo detuvieron, hicieron una especie de caza a fondo. Ten en cuenta que los falangistas cuando se disolvió la comisión de investigación falangista, entregaron su material, habían casi 30.000 fichas. Alicante tiene 50.000 habitantes entonces, o sea que casi toda la población, más de la mitad de la población, estaba fichada por Falange. Bien, de ese trabajo masivo de investigación consiguieron dar con alguien que conocía a uno que conocía a Maroto, y siguiendo el hilo llegaron hasta él. Lo torturaron, prácticamente lo mataron, y y ya cuando lo llevaron al paredón ya estaba muerto, ya lo fusilaron y lo dejaron enterrado en la fosa común de Alicante, que se puede visitar. En el cementerio de Alicante, que está atiborrado de tumbas, hay un gran cuadrado de césped, donde ahí está Maroto y unos 1000 y pico más que están enterrados allí dentro. La mayoría, o más de la mitad, de la CNT. Lástima que la CNT no haya dejado allí un monolito, porque hoy en día ya hay por las esquinas, ya van empezando a dejar familiares y organizaciones, dejan recuerdos. Incluso algunos de los que fusilaron junto a Maroto dejaron lápidas, en dos en concreto, dejaron lápidas sobre el césped, en recuerdos y con la inscripción "fusilado por sus ideales", tal, dejaron allí. Falta la lápida de Maroto, espero que eso sea subsanado. Vamos, ya me encargaré. Sí, bueno, es lo que cuesta una lápida, no hay más problema. La historia, y pienso sobre todo la historia de los vencidos, se condensa en la vida de sus héroes. Y yo siempre, mi historia siempre es desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los que han perdido, de los que se oponen. Es una historia que se opone a que precisamente la pérdida, la muerte de esa esperanza, estos personajes formen parte del botín de los vencedores, o de aquellos que heredaron, de los vencedores, heredaron ese botín, o de aquellos que desde el realismo burocrático sancionaron la derrota. Pues no hay la memoria histórica no justifica, ni por lo menos la memoria desde el punto de vista del vencido, no justifica nunca la derrota. No viene a decir, justificar la derrota es como justificar el presente, al contrario, viene para cuestionar este presente, para recordar que este presente está construido sobre barro, que las tumbas de estos héroes no están todavía bien enterradas, no están todavía cubiertas y ni olvidadas. Que sí, que se trabaja por el olvido, pero precisamente para eso están estos libros, para evitar que eso ocurra, para evitar que la ignorancia se extienda. Es precisamente lo que se trata, es de conservar la llaga abierta, no de cerrarla. Porque sobre todo los que defienden la memoria histórica piensan que con un ceremonial memorialístico, este régimen parlamentario autoritario que existe ahora, heredero del franquismo, heredero precisamente de los que asesinaron a Maroto y a tantos otros, este régimen será más democrático. No se trata de que este régimen se democratice más a través de enterrar bien, a poner una lápida a cada muerto, sino se trata de precisamente lo contrario, de desenmascararle, de mostrarle como un régimen que lo único que ha heredado es ha heredado el poder de genocidas. La historia del pasado, pues, no es, la historia no forma parte del pasado, sino que es presente. Y como tal, pertenece a la comunidad de los vivos, la comunidad revolucionaria de los vivos. Si esa comunidad no existe, los muertos no son de nadie. Yo veo que la figura de Maroto existe, pero no porque yo haya confirmado o haya escrito un libro sobre él y haya demostrado que existió, sino porque es real esa figura, porque puede aclararnos la realidad actual. La historia no tiene ningún telos, no tiene ningún contenido. La historia hasta ahora ha sido sobre todo la historia de la barbarie. Y entonces el darle la vuelta a este tipo de historias, o sea, la historia de los vencidos, es la historia de esas esperanzas que no hay que dejar olvidadas, que hay que llevarlas a cabo. Yo hace poco vi así una película más bien policíaca y sin ningún interés especial, pero que había un momento, un policía que investiga una muerte de policía del sur que investiga la muerte de un negro, un suramericano, que investiga la muerte de un negro pasada hace 40 años. ¿Vale? Entonces siempre le echan en cara, ¿y por qué te preocupas de eso? ¿Por qué te aferras al pasado? ¿Cuándo dejarás de hacerlo? Dice, cuando cada cosa esté en su sitio, le contesta. Por eso, ¿cuándo dejaremos de escribir cosas así, de recordar a gente que nadie recuerda? Pues cuando las cosas estén en su sitio. Y con esto ya paso página. Y si queréis empezamos a... Si queréis preguntar algo sobre el personaje, pues os lo aclaro. No atropellarse, que hay tiempo para todo. ¿Eh? Una pregunta, ¿cuándo empiezas tú a conocer un poco la historia de Maroto? ¿De qué viene ese interés para escribir el libro? ¿Y cómo conociste al personaje? Porque es súper desconocido, vamos, yo no lo conocía. Bueno, eso es, pues mire, eso es una buena razón, darlo a conocer a aquello, porque Maroto pertenece sobre todo al anarquismo andaluz, es una de las figuras señeras del anarquismo andaluz, y desde el punto de vista militar es casi del anarquismo español, casi comparable a la de Durruti, quizás es el personaje más comparable a Durruti. Ten en cuenta que Maroto llegó a tener tal carisma que cuando estaba en la cárcel iban a tocarlo. Hay un periodista, Carrasco de la Rubia, que de la Sole y de Barcelona, que fue a entrevistarlo y cogió un autobús que tenía que ir porque tenía que llegar a Baza, la Sierra Nevada estaba con nieve, era en invierno, y va a entrevistarle y ve subir una vieja, una señora muy vieja, que venía de no sé dónde, un pueblo, había cogido dos autobuses para llegar allí, y por las formas, y le pregunta, pero usted a qué va a Baza, y dice, voy a ver a Maroto. A Maroto le llaman, voy a ver al jefe. Era como se refería a la gente por allí, al jefe. Yo me recordaba un poco, porque a Magno le llamaban el padre en Ucrania. Es decir, ya cuando decía el jefe, dije, ¿pero qué jefe? Le pregunté, ¿quién va a ser Maroto? ¿No? Iba a saludarle, simplemente ya llevarle un cesto de legumbres y ya está, y a volverse a su pueblo. Es decir, era una señora que tenía a sus hijos en el frente, pero simplemente iba a eso, a rendirle un homenaje, a saludarle. En eso está hecho todo, ¿no? Esa es la figura. Claro, no llegué ahí enseguida. Maroto es relativamente conocido, el caso Maroto, el caso de su detención, por lo menos eso sí que se sabe, está en el libro de Peirach. Y se menciona en los libros generales de historia de la guerra civil, sí que sale él. Y sobre todo sale el caso de su detención, no sabe muy bien qué pasa, sabe también que representó a los obreros alicantinos en el Congreso de Zaragoza y poco más. O sea, hay dos o tres noticias que se repiten en los libros de historia general. Un compañero de los hermanos Quero, la Biblioteca Social de los Hermanos Quero de Granada, me habló de esto. Él fue el primero que me habló de reivindicar esta figura. Claro, esta figura, a Maroto le decían, Maroto era un personaje que servía en los años de la guerra civil, servía para sus, incluso posteriores, a los hijos de la burguesía les asustaban así, les decía, que viene, duérmete, que viene Maroto. Maroto llegó, era el complemento de Queipo de Llano. Porque Maroto hablaba en Radio CNT, FAI, columna Maroto, en onda corta desde Guadix, y él era el equivalente, si se puede decir, a las charlas radiofónicas del general Borracho, pues eran las de Maroto. Todo el mundo llamaba, escuchaba, claro, esa radio en Granada se escuchaba a escondidas y se le llamaba simplemente Radio Maroto. Esa Radio Maroto que el mismo gobierno socialista canceló. A mí me pareció la idea muy buena de resolver, pero claro, seguir la pista es difícil. A un personaje que ha escrito poco, es un personaje... Balius era fácil, pero Balius era un periodista, entonces dejó mucha obra escrita. Pero estos que son... Maroto era un orador, además era un orador era un personaje muy de uno, cerca de 1,90, muy grande, muy imponente, con vozarrón, con simpatía natural, arrastraba a la gente, tenía fórmulas así de comunismo libertario, como el día que todo el mundo coma garbanzos o algo así. Esto en una época en que la gente no comía garbanzos, pues era bastante, bastante definitorio lo que podía ser, bastante realista para hacer. Y él hablaba así, muy, no era un gran teórico, no era un anarquista de formación literaria ni mucho menos. Él se había formado siempre en el mundo del trabajo y claro, tenía todos los ingredientes para atraer, pero era difícil seguirle. Bueno, pues nos pusimos, después el chico este de los hermanos Queros por circunstancias dejó Granada y entonces me pasó lo que había hecho, los primeros pinitos que había hecho de trabajo, que es bastante serio, porque ya me indicó, por ejemplo, el ideal de Granada, el defensor y todo eso, y a partir de ahí ya me fui paseando por archivos, yendo, sacando y teniendo un poco de suerte, en algunos casos, en otros no, los militares siempre te tocan los huevos cuando les pides cosas, sobre todo, más que los militares, los jueces militares, son los que ponen dificultades. Las direcciones penitenciarias tampoco ayudaron mucho. Maroto pasó mucho tiempo en cárceles y me costó muchísimo encontrar documentación que debe existir, pero es que no te la, te dicen que no hay o que no está, que está por clasificar. Y al final pues conseguí hacer una historia coherente del personaje, conseguí hacer un retrato que yo ya digo, es un retrato del anarquismo andaluz, que tuve que, claro, tuve que ponerme al día. Me sirvieron bastante los libros de José Luis, porque, bueno, tocan los temas que yo tocaba, aunque los toca desde Cádiz y todo esto, ¿no? Incluso de nivel más general, me fueron de bastante utilidad. Y esa visión de conjunto, de ponerme al día en lo que era el anarquismo en Andalucía, me sirvió para colocar bien el personaje, resaltar más su importancia más allá de la localidad, más allá de Granada, porque Maroto se movió por Sevilla bastante, se movió por Madrid, se movió por Alicante, por Valencia. Quiere decir que no se quedó, entre otras cosas no hubiera podido quedarse en Granada, estaba constantemente procesado y encerrado, ¿no? Se tuvo que ir por eso. Y así salió, mira, con un poco de suerte y mucho tiempo y ganas, porque era un personaje que me atraía mucho y, bueno, cuando te atrae la sarna con gusto no pica, pues es, así hice el libro. Dime. Quería decir en primer lugar que, bueno, que hay que agradecer, ¿no?, que haya un nuevo libro sobre una persona como Maroto. Porque yo creo que bueno, que está bien, ¿no?, todo un discurso histórico que ya vamos conociendo, etcétera, pero hace falta acercarse a la gente, ¿no? Yo, que al principio de toda la biografía o al partido no es como género, pues no me interesaba, estoy descubriendo la importancia que tiene, ¿no? Y más en el movimiento libertario, en el mundo anarquista, porque, claro, ahora hablamos de la importancia de Maroto y de alguna de las biografías que ha escrito José Luis, pues ya lo van acercando, pero es que son varios cientos, muchos cientos, ¿no?, de personas que tienen este nivel, ¿no?, de integridad personal, de nivel político, de capacidad de organización, en fin, de muchas cualidades que no se pueden ir solamente con el discurso general, digamos, de la historia, ¿no?, o con el relato histórico general, ¿no? Entonces yo, vamos, que agradezco de verdad que alguna gente esté sacando a las personas como biografía, ¿no?, como género, porque hace falta, ¿no?, conocer, porque lo que ha pasado es esto, una ruptura generacional brutal, y si no conocemos a Maroto, a Sánchez Rosa, a Ballina y tanta otra gente, es porque ha habido esa ruptura generacional de comunicación, ¿no?, directa, y hay que sacarla de esta forma, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos cientos de gente todavía de las que hacen biografías, pues, o biografías más pequeñas, ¿no? Porque ese es el capital humano, ¿no?, que ha dado esta tierra ibérica, como decía, como una excepción, ¿no?, lo citabas a alguien en esta Europa, ¿no? Y esa es una tarea que nadie puede hacer si no es buena mente como ustedes, ¿no? Bueno, es por la biografía, es un poco a demostrar que la clase obrera ha existido y que daba mucho miedo al poder. En ese sentido se justifica esa biografía. Es biografía y no lo es, o sea, es un personaje que es una clase, condensa una clase, o sea, no estamos hablando de un personaje en concreto cuando hablamos de eso, hablamos de una clase obrera. Y sí que es verdad que aquí en Andalucía harían falta unas 50 biografías mínimo, quizás más. Y porque había muchos personajes así, comparables. Al lado de Maroto mismo, podíamos citar a Zarco, podíamos citar a Torralba, podíamos citar a Fernández Labrot, a López Moya, a Fernández Pérez, no sé, habían a Vázquez, Antonio Vázquez, habían tantos que estaban allá, que formaban, todos ellos eran la columna Maroto, y unos a un nivel, otros a otro, pero con bastante capacidad, eran hombres que hubiesen jugado este papel, hubiesen desempeñado un papel semejante al suyo, y seguramente lo desempeñaron en otras brigadas, en otras columnas, en otros sindicatos. En ese sentido, esta biografía es diferente, es personal y no lo es. Es decir, es personal y en realidad es también una historia de la clase obrera andaluza. Claro, yo pienso que sí, que los héroes, hay muchos anónimos, pero todos los héroes, aunque sean anónimos, tienen nombres y apellidos. Habría que conocerlos a todos, porque todos fueron necesarios y ninguno tiene que ser olvidado. Sí, a mí me gustaría preguntar si a tenor de los hechos y de cómo evolucionó un poco los pasos que dio CNT durante ese tiempo, si es posible saber si Maroto llegó a cuestionarse en algún momento el anarcosindicalismo como la forma más óptima de organización del movimiento. Bueno, es que no podemos juzgar a la CNT ahora, o sea, a lo mejor lo que es la CNT ahora como lo que era antes. La CNT era la clase obrera. O sea, la CNT antes era el sector revolucionario de la clase obrera, no era toda la clase obrera, pero en fin, era la parte más importante. No podía cuestionarse Maroto, ni ninguno, ni Balius, ni ninguno de los que he trabajado con ellos, nunca se cuestionaron la organización. Ellos se cuestionaban la dirección, se cuestionaban los defectos, la burocratización, pero la organización nunca, incluso hasta el fin de sus días. Yo a Balius lo conocí cuando ya estaba muy mayor y estaba a punto de morir, y el tío seguía igual de cenetista. Y mira que Balius viene del mundo marxista, venía del POUM, del bloque obrero campesino, y no, él estuvo hasta sus últimos días allí. No, era otra cosa, o sea, Maroto lo que se cuestionaba era el papel del comité regional, el papel de la influencia que podía tener, sobre todo dejar a los comunistas actuar por libre. Él intentaba, bueno, él incluso intentó denunciar unos asesinatos que hubo en el pueblo de Pujarreño de Turón, hechos por brigadas comunistas, la paranoia esa de que ese pueblo era fascista, y mataron a casi todos los habitantes. Y él, cuando descubrió eso, pues ya se puso, insistió, y todavía estaba en la cárcel. Pues, no, acaba de salir. Y insistió que los comités denunciasen eso, insistió que eso fuese, que jueces abriesen proceso. Consiguió que un juez desenterrase aparte de los muertos, pues no llegaron. Cuando se enteraron que eso lo habría hecho eran órdenes de Galán, que mandaba una división y era comunista, pues lo echaron. La CNT tragó por eso, como tragó por tantas cosas, pero no es la CNT la que tragó, lo que tragó fueron los comités dirigentes, ese divorcio que por desgracia pasó en la guerra. Ten en cuenta que a partir de, sobre todo, el primero en hablar así tan claro fue García Oliver, que ya lo dijo en el 37. Para el Comité Nacional se había acabado la revolución. Lo que empezaba ahora era una lucha por la independencia. Decía que era una lucha por la independencia contra el invasor extranjero. Entonces la CNT lo que tenía que es que entrar en el gobierno y que los ciudadanos, cuando pudiesen, votasen por el tipo de república que querían, una especie de república federal, que era lo que defendía. Después hubo pactos donde la CNT ya pactó con la UGT, se desdijo muchísimo de su programa de salario único, de salario familiar, que decía, y habló de escalas salariales, de inspecciones de trabajo, de sistemas de multas y cosas de estas. O sea, que ya la CNT iba, sobre todo a partir del Pleno Nacional Ampliado y a partir de, eso fue a principios del 38, y a partir del pacto con la UGT, pacto nacional con la UGT, ya se había desnaturalizado todo. Pero eso era lo que había pactado los comités, en cambio la comitocracia, que decían ellos. En cambio, los sindicatos, la mayoría de los sindicatos funcionaban o esperaban, digamos, un momento del desquite. La mayoría pensaban que, dijeron, un momento u otro, cuando ya derrotemos a Franco, ajustaremos cuentas. Eso fue la mentalidad, por ejemplo, de Pellicer. Pellicer fue obsesionado, así, al final de la guerra ya me llevaré los comunistas valencianos por delante. Eso, dijimos, hay que ver lo que era la CNT entonces. No sé. O sea, la CNT era... No es que fuese para algunos la familia es que para la mayoría de la clase obrera, sobre todo para la clase obrera que quería un cambio revolucionario, la CNT era el instrumento, el órgano de ese cambio. Eran ellos se consideraban la CNT. Eso era la CNT entonces. Por eso era imposible que ni Maroto ni nadie se cuestionase la existencia de la CNT. Sí. Y un tópico que corre bastante con la CNT es que la guerra se perdió en parte, no se fue más contundente en la guerra, porque en el norte estaban los obreros industrializados, bien organizados, en sindicatos y tal, en cambio en Andalucía y en otras regiones de España, la CNT no estaba tan bien organizada y con esa estructura sindical, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves eso? Bueno, parece que es un tópico, ¿no? Esos son tópicos que para justificar la entrada al gobierno, para justificar las capitulaciones, la burocratización y todo lo que hicieron. O sea, el entregar al Estado la dirección de la guerra. Entonces, es verdad que la CNT, cuando empezó la guerra, pues perdió Cádiz, perdió Sevilla, perdió el campo cordobés, perdió Granada, perdió sus grandes bastiones, muchos de ellos están en Andalucía, perdió también Zaragoza, que es un gran bastión, y claro, con esas pérdidas lo tuvo la CNT, perdió la mitad de sus efectivos que podía movilizar en un momento dado. Es decir, que lo tenía ya muy mal al principio de la guerra, tenía ese hándicap. Pero lo que pasó en los perdió, entre otras cosas, porque la CNT había intentado hacer la revolución por lo menos 3 o 4 veces. En el 32, en el 33 2 veces y parcialmente en el 34. Y la CNT estaba agotada, exhausta, tenía miles de trabajadores en la cárcel. O sea, tuvo que esperar. En el 35 estaba desorganizada, pero no solo en Andalucía, sino en todas partes. En Andalucía más, porque la burguesía era caciquil y autoritaria, no era una burguesía republicana. Entonces aquí soportó mucho más, en Andalucía soportó mucho más el peso de la represión que en otras partes, como en otras partes, como en Cataluña, por ejemplo. Aquí no tuvo tiempo para montar, para armarse, para crear depósitos de armas, para formar cuadros de defensa, faltaron bastante. No tuvo estrategas como Durruti en un momento dado, que pudieran llevar a cabo un contraataque. Los tuvo, y algunos de ellos anónimos que merecerían figurar, pero que no tuvieron pues todos los triunfos importantes en la mano, que hicieron lo que pudieron. En Cádiz, la defensa de Cádiz fue heroica, y claro, faltaron armas, faltaron que las columnas de los pueblos llegasen, pero eso también pasó en Huelva, también faltó las columnas de los pueblos, las columnas de los mineros llegasen a tiempo. En León también, León era republicano y cuando estaba a punto de cantarse para el fascismo apareció una columna de mineros del norte de la provincia y se cantó hacia la república. al retirarse los mineros, dieron el golpe de Estado los militares. O sea que hubo fallos estratégicos, se perdieron posiciones en un momento dado, y bueno, luego las circunstancias fueron obligando. Efectivamente, en el 38 la guerra estaba perdida, lo sabía todo el mundo. Y entonces ya las capitulaciones ya casi no importaban. O sea, si la cuestión estaba en salvarse como fuese. Y esa es un poco la tesitura que se encuentra el personal como Maroto. Maroto, incluso al principio de la guerra, estaba en la cárcel. A él lo sacan de la cárcel. Está en la cárcel de Orihuela como preso gubernativo en consecuencia de una huelga que había pasado en Alicante. Maroto lo primero que hace es presentarse en un cuartel, aprovechando que los cuarteles se acaban de rendir. Se presenta con 100 obreros en un cuartel y coge todas las armas que pilla. Y con esas armas se hace con unos cuantos camiones y se va directamente a Guadix. De eso pasaría, a Maroto lo liberaron el 25 o 26 y él a principios de febrero, no sé exactamente, ya parte con unos cuantos camiones hacia allá. Esa es... Eso es, o sea, en honor a los anarquistas andaluces, que los mejores murieron en los primeros días, precisamente porque al no disponer sobre todo de armamento, al no haber tenido tiempo a organizar sus cuadros de defensa, sus estrategias, conectar con militares, porque aquí en Cataluña o en Valencia había complicidad con muchos militares dentro de los cuarteles. Y entonces los mismos revolucionarios ya se habían armado, ya habían pillado armas que habían podido sustraer, sobre todo en Cataluña, de los cuarteles. Eso no pasó aquí. Aquí prácticamente se enfrentaron sin nada, con las manos limpias. Pudieron derrotar a los fascistas en Málaga, lo pudieron hacer en Almería también. Se pudo hacer en la provincia, sobre todo, menos en Granada, en toda la provincia granadina, pero no lo pudieron hacer en ciudades clave como Córdoba, como Cádiz, como Sevilla, y eso fue fatal para el anarquismo y para la misma República. Hay un factor que quizá yo considero que es clave, ¿no? Yo soy de Melilla, del norte de África, y ese tema lo tengo muy presente siempre. El tema de que qué hubiera pasado si las tropas de choque de Regular y de la Legión, en vez de estar en el sur, en África, hubieran estado al lado de Cataluña. Es decir, que es un factor clave. Aquí el golpe militar, yo entiendo, que no triunfa por las tropas, por los quintos, por los soldados de cuotas que desertan masivamente en todos los cuarteles del país, sino triunfa en Andalucía fundamentalmente por las tropas de choque de Regular y de la Legión, que eran tropas fogueadas en 27 años de lucha colonial, dura, violenta y criminal. Es decir, que aquí en Sevilla aguantan los barrios ruegos de Sevilla 3 o 4 días hasta que llega la Legión y llega Regular, ella saca a todos. Las columnas que salen de Sevilla y en Cádiz son columnas de Regular y de la Legión, son tropas de choque. Tropas mercenarias, profesionales y preparadas. Yo no sé si en Cataluña la clase obrera catalana, por mucha fuerza que hubiera tenido y por mucho armamento que hubiera tenido, hubiera podido resistir el golpe de gente de ese calibre. Lo digo como reflexión. Hombre, eso es verdad, en Andalucía está claro, en Cádiz cae por eso. Si no llegan a haber un desembarco de tropas de choque, Granada igual, Granada se conserva a pesar de todo. Maroto no entra en Granada, no porque tenga una columna de 300... porque habían otras columnas también en aquel momento, sino porque ya hay tropas de choque, llegan enseguida, llegan por avión primero, luego llegan por carretera, y en pocos días se resuelve la cosa, y en eso estoy completamente de acuerdo. Sí que hubiese sido otra guerra, pues posiblemente no sé si hubiesen ganado en Cataluña, pero hubiesen tenido problemas para llegar a Aragón, por ejemplo, los catalanes no solo liberaron Cataluña, sino liberaron la mitad de Aragón. Claro, tuvieron enfrente a tropas normales, a soldados, a unidades fascistas, falangistas. No sé qué hubiese pasado. De todas formas, incluso en el frente aragonés, no sé si se llegaron a desplegar como 30.000 combatientes milicianos, no muchos más, para cubrir todo el frente, lo que implicaba que esto, que el frente tenía que ser estable. Para conquistar una ciudad como Zaragoza, Durruti disponía en aquellos días, no llegaba a mil milicianos. Estoy diciendo los primeros días, después llegaría a tener incluso mucho más que eso. Pero en esos días, conquistar una ciudad donde tenía un río enfrente, puentes, que era bastante inexpugnable, que ya había recibido al cabo de pocos días, pero Zaragoza también estuvo, que si caía, que si no, recibió ayudas de los requetés del norte, que eran grupos que habían estado entrenados por los fascistas en Italia, no eran tropas voluntarias, sino que eran tropas preparadas en Italia, y eso decantó la entrada de requetés que envió Mola, decantó la lucha en Zaragoza. Evidentemente, una ciudad como Zaragoza no podía ser ocupada por una columna de 1.000 o 1.000 y pico milicianos. Necesitaba pues un ataque de concéntrico de muchas columnas, y además de aviación, de artillería, que no se disponía. Allí fue parado. Seguramente, si hubiese habido tropas de choque, no hubiesen llegado tan lejos, no hubiesen llegado a las puertas de Zaragoza, se hubiesen quedado mucho antes, en el caso de que hubiesen conseguido derrotar al ejército en Cataluña. Si no hay más, a mí me gustaría hacer un par de reflexiones sobre estas dos últimas preguntas o cuestiones que se han planteado. Una primera sobre el tópico de la desorganización implícita en las organizaciones anarquistas y mucho más todavía en el mundo andaluz, ¿no? Siguiendo esas teorías que relacionan al anarquismo con el agrarismo, una especie de agrarismo milenarista y alejado, digamos, de la modernidad en la que se vivía. No, yo creo que, como bien se ha dicho, es una interpretación interesada. Es una interpretación interesada porque el anarquismo andaluz, siendo mayoritariamente agrario, correspondiendo a la estructura de la población existente en ese momento, no solamente es agrario. Los principales núcleos industriales y sectores terciarios tan importantes en aquel momento, como podía ser la construcción, estaban en manos prácticamente en toda Andalucía y en las grandes ciudades, incluso en zonas donde la UGT o el socialismo le disputaba el control, en manos cenetistas. Es decir, como se ha dicho antes, la CNT representaba a una parte de la clase obrera española, era una parte de la clase obrera española, y además no precisamente la más fuera de tiempo, sino la más moderna. Es decir, si la más moderna en el sentido de representar a una sociedad que está en un proceso de industrialización, ¿no?, a partir de finales del siglo XIX. Ese es el éxito de la CNT. Si la CNT no hubiera respondido en su momento a las necesidades de esos grupos de trabajadores españoles, no hubiera alcanzado el número que alcanzó y la presencia que alcanzó. En segundo lugar, la CNT no era una organización descontrolada, ¿no? Muchas veces se suele escuchar, sobre todo en los círculos así más académicos, hasta poner en duda, por ejemplo, las propias cifras de afiliación de la CNT, con argumentos tan contundentes, son cifras de la CNT del anarcosindicalismo, como diciendo, no son de fiar. Rara vez he escuchado poner en duda la cifra de representado en un congreso de la UGT, por ejemplo, ¿no? Se supone que la UGT era una organización que sí llevaba ese control al máximo y además decía la verdad, ¿no? Bueno, y todos, bueno, pues todos quizás no, pero muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es un congreso y cómo se deciden las representaciones en los congresos. Ciertamente la CNT no era una organización centralizada ni homogénea. La CNT se basaba en base a confederaciones, eso no lo podemos olvidar. Entre la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía y Extremadura y norte de África en algún momento, existían diferencias con respecto a la Confederación de Levante o a la Confederación de Cataluña, y esas singularidades se expresaban en su funcionamiento e incluso en su propia interpretación de la propia finalidad de la organización. Prueba de que en Andalucía eso funcionaba de una forma más organizada, con sus peculiaridades con respecto a las otras confederaciones, pero sí seguían una, llamémosle, disciplina orgánico, más orgánica, más allá de las que se suponía. Otra cosa es que, haciendo uso de la libertad de federación, una comarcal estuviera de acuerdo o no con lo que se decidía en un pleno regional o se recomendaba por el comité regional, es que la reorganización de la CNT andaluza a partir de febrero del 36, en realidad comienza en los últimos meses de 1935, le lleva a ser a la regional con mayor número de afiliados presentes en el Congreso de Zaragoza de mayo de 1936. Sí, la CNT andaluza siempre había supuesto, digamos, incluso algún destacado militante anarquista catalán lo llegó a decir, la infantería de la revolución española, por el número importante de afiliados que representaba. En aquel momento, en mayo del 36, era mayoritario. Es verdad que los comités de defensa posiblemente no estuvieran tan estructurados como estuvieran en la primavera del 36 en Cataluña, y con una red de elementos dentro de los cuarteles como aquí. Y eso no significa que no hubiera una intensa propaganda antimilitarista dentro de los cuarteles andaluces en ese periodo. Basta con acudir a los consejos de guerra de militantes cenetistas a partir de febrero o marzo de 1937 para ver que esa actividad existía y que era una gran preocupación, incluso después del triunfo del golpe, para depurar la fila de los soldados de cuota, como bien se ha dicho, y que estuvieran ahí más o menos infiltrados o ocultos, y que de un momento determinado pudieran desertar o pudieran realizar actos de sabotaje, etcétera. Pero sí es cierto que había una tradición dentro de estos 5 años de Segunda República de funcionamiento de los comités de defensa. Recordemos, tú has recordado enero y diciembre del 33. Recordemos enero del 33, donde los comités de defensa funcionan, y si precisamente no se lleva a cabo tal como estaba previsto la insurrección, es, entre otras cosas, no única, pero entre otras cosas, por el respeto estricto al sistema de comunicación y de decisión de ir a la insurrección que se había adoptado a finales de 1932 en las reuniones clandestinas que se celebraron en Madrid y con posterioridad en Barcelona. En ese sentido, Miquel ha hecho referencia a la defensa de Cádiz, es un buen ejemplo, porque la resistencia en Cádiz se produce porque se ponen en práctica los planes, en mi opinión, ¿no? Puede ser discutible, pero se ponen en práctica los planes que, en caso de insurrección, tenían previsto los comités de defensa confederal, que no hay que confundir con los comités de la FAI, ¿no? o con la FAI, sino los comités de defensa confederal, para llevar a cabo la insurrección. Militantes cenetistas ocupan o se encierran junto a las autoridades gubernamentales en Cádiz, el gobierno civil. Allí se decide, entre otras cosas, la ocupación de los otros centros oficiales de la ciudad, y se van repartiendo los militantes más destacados de la ciudad en esos centros oficiales. Y a la vez, cuando se tiene duda sobre la posibilidad de la defensa de la ciudad, se decide la ocupación de las calles, lo que la historiografía franquista ha presentado como el incendio del centro de la ciudad por parte de masas de saqueadores y de alborotadores descontrolados que aprovechan esa situación para asaltar comercio, incendiarlo, etcétera. Pero eso no es lo único que se prepara en el gobierno civil. En el gobierno civil se prepara el envío y se realiza el envío de telegramas a los alcaldes de toda la provincia con las órdenes de entrega de armas y formación de columnas que marchen hacia la ciudad. En unos sitios se hace y en otros no. En otros sitios la Guardia Civil y la propia actitud de los alcaldes, o también hay que decirlo, la propia actitud de la CNT local, como ocurre en Sanlúcar de Barrameda, que cuando se recibe el telegrama, pues no se organiza la columna porque piensan que bastante tienen con defender Sanlúcar del posible ataque que le venga desde Jerez la madrugada ya del día 19, pero sin embargo en Chipiona y en Rota sí se organizan y llegan hasta el puerto de Santa María, donde vuelven a su población de origen. Es decir, sí hubo una capacidad de resistencia. Quizá otro ejemplo de organización, ¿no? Quizá otro ejemplo fuera lo que ocurrió en Sevilla, donde posiblemente, como antes apuntaba Moros también, quizá los órganos regionales de la CNT, también hay que decir que ni del Partido Socialista, ni de la UGT, ni del PC o la Unión Local de Sindicatos aquí en la ciudad, estuvieron quizá, digamos, a la altura que se les ponía como personas, como organismos que debían articular esa resistencia que sí se produjo en Cádiz. Con respecto a la presencia de las tropas de choque, efectivamente fue un efecto, digamos, desequilibrador. Pero yo pienso que además fue el efecto definitivo del desequilibrio. El desequilibrio estaba desde el principio. El golpe de Estado, la sedición en Andalucía no fue cuestión ni de el golpe audaces como el que sigue vendiendo la derecha marrancia sevillana con Queipo de Llano entrando aguerrido en el despacho de Villa Abriles para quitarle la pistola y ponérselo en el pecho. Era una decisión perfectamente preparada con la implicación de la gran mayoría de la oficialidad de la guarnición de la población y con un plan organizado por parte del propio jefe del Estado Mayor, del general de la división, como era el comandante Cuesta Monere, y que había aprendido los fracasos que habían tenido unos años antes, en agosto del 32 en Sevilla, y del cual aprendieron buena nota. Exactamente igual ocurre en Cádiz. Es prácticamente toda la población, los dos regimientos, el de Costa y el de Infantería, que estaban, de Artillería de Costa e Infantería, que estaban acantonados en Cádiz, los que forman parte están de acuerdo en la insurrección. ¿Qué es lo que termina por, evidentemente, la resistencia que se le hace a unidades militares dotadas de su armamento y además con otro armamento del cual, por supuesto, no disponían los resistentes, como podía ser la artillería, el uso de mortero o casi inmediatamente el propio uso de la aviación o ametralladoras, como me apunta aquí Miquel, ya establecía la suficiente diferencia como para poder considerar militarmente una resistencia capaz de desequilibrar la balanza. Pero fijaros, aún así, los sediciosos no se atreven a iniciar la ocupación completa de las ciudades hasta la llegada del ejército de África, que efectivamente, digamos, acaba de dar la puntilla, porque además el ejército de África no viene como una unidad militar del ejército español, digamos, de los sediciosos para apoyar al golpe de Estado, sino que viene como una unidad a practicar la campaña que sabe practicar, que es la campaña colonial. Una campaña colonial donde se trata efectivamente, de ocupar el territorio, con todo lo que implica una ocupación colonial del territorio. Y bueno, aquí conocemos lo que significó esa ocupación, ¿no? Solamente esas dos cuestiones, ¿no? Ahí al fondo. Ah, no. Una pregunta un poquito por el azar, precisamente esto que decíais de que la historia hacerla también presente para que sirva para el presente. Y hay una pregunta que, bueno, tengo varias, un poco, no sé, si miro el momento presente, mirar la situación anarquista hoy día aquí, en una ciudad como Sevilla incluso, se me hace, o sea, tengo muchos interrogantes, ¿no? Ponerme en relación a ese momento histórico, a ese momento que se vivía. La pregunta voy a centrarla en una cosa más concreta, es que virtudes, sí, como acierto, veíais en el anarquismo ya, porque si Maroto era representante también del anarquismo andaluz, pues un poco para hablar de todo esa corriente más, como más en general, ¿qué acierto veíais en la organización anarquista andaluza, o anarquista en general, y qué errores y también ventajas e inconvenientes, ¿no? Y sobre todo para poner en relación a un presente de ahora que es bastante incierto? Es una pregunta larga. Aciertos, errores. Eso da para mucho. No sé, yo por mi parte, aciertos. El plantear una revolución tal como la planteaban desde la base, tal como la planteaban los anarquistas, hacer frente al capitalismo, hacer una revolución, abolir el Estado. Pues, no sé, más aciertos que esos, o sea, intentaron a través de sindicatos, a través de pero no solo se pararon ahí, organizando sindicatos, sino a través de ateneos, de una educación de las masas, de, bueno, por el movimiento anarquista fue sobre todo el representante de la cultura proletaria, es decir, el proletariado tenía una cultura diferente a la cultura burguesa. Y esa cultura y esa diferencia la marcaba el anarquismo. Esa diferencia del anarquismo tuvo que dar soluciones no solo sociales, sino militares, tácticas, tuvo que dar respuesta a todo en muy poco tiempo y estando perseguido en casi todos sus momentos. O sea, si lo miras de lejos es una enorme gesta y esos son los grandes éxitos. Los errores, yo casi más los atribuyo a la fatalidad, a la desproporción de fuerzas, de su enemigo era muy poderoso. Y el hecho de que pudo plantarle cara y resistirle durante 3 años, y resistir a sus enemigos, dijéramos que de al lado y a los de enfrente, yo todo eso lo veo acierto, veo un grado de capacidad que si, y de convicción y de voluntad que si no existiera no hubiese podido durar eso tanto ni influir tanto en la historia de este país, que por mucho que la oculten está ahí. Yo en tanto errores no sé, yo no le encuentro. Los errores, evidentemente, fue la burocratización, fue escoger en un momento dado el no poder, el de perder el control, sobre todo a partir de los primeros meses de la guerra, a través de los reveses que iba sucediendo, a través de esa improvisación, ten en cuenta que mucha gente se fue directamente al frente y dejó la retaguardia organizada. Entonces, quizá un error o un fallo fue el dejar esa ruptura entre frente y retaguardia. Los revolucionarios estaban al frente y en la retaguardia estaba la política. La CNT de la retaguardia sucumbió al juego político. Y eso fue para mí el gran error. Ese tipo de errores que arrastra a otros. O sea, porque en el momento que se decide que la revolución es imposible, que hay que mantener las defensas apoyando al Estado, ya de una parte vas a otra, es decir, ya vas a disolver los comités municipales, los comités que se habían revolucionarios que funcionaban, vas a disolver las patrullas de control de orden público, grupos diferentes que funcionaban también, vas a desarmar a los obreros de la retaguardia con la excusa de que hay que armar el frente. Es decir, ya es toda una serie de consecuencias que trae la primera. Cuando tú escoges el Estado, pues todo lo demás va una cosa tras de otra. La militarización, también de tantos errores como otros fue el no socializar la banca, el no hacerse dueño de la banca. Fue un error porque las colectividades fueron estranguladas financieramente, o sea, fueron llevadas al carro del Estado o enganchadas en el carro del Estado, entre otras cosas, no solo por eso. Pero para mí el principal error es ese, es la ruptura entre el frente y la retaguardia. Fue un poco el error fatal, la ruptura entre, digamos, el desequilibrio que había entre el espíritu revolucionario de las milicias y la reconstrucción de la política que pasó detrás. Sí, pienso que ese es el punto, el error que llevó a todos los demás. Yo quisiera añadirme, yéndome un poco atrás, yo creo que el gran elemento, yo eso habrá de éxito y fracaso, o errores, o aciertos y errores, pues es algo como siempre se hace a posteriori, ¿no? Podemos aprender de lo que ocurrió, ¿no? Esa es una cuestión, pero al utilizar la palabra fracaso, error o éxito, pues ya estamos dando como una serie, como una valoración desde el presente. Yo creo que la idea anarquista o socialista antiautoritaria o libertaria, como ácrata, como queramos llamarlo, el gran valor que tuvo en la España contemporánea es que fue capaz de articular algo mucho más amplio, podemos llamarlo como quiera, cultura radical, cultura alternativa, cultura obrera, que en un momento determinado, en el verano de 1936, demostró que era capaz de ser una alternativa a toda la posible forma de existencia de estados o de organizaciones presentes en el mundo liberal occidental. Eso fue capaz por varias razones. Una de las razones, y yo no creo que sea la menor, es la de ser capaz de articular un sindicato de masas, como el anarcosindicalismo, como era la CNT, a través del anarcosindicalismo, que era un elemento, digamos, un arma, la más potente, la más capaz, la más eficaz con lo que contaba la clase obrera española a partir de su aparición en el mundo, digamos, social de forma masiva, a partir de los años 10 del siglo XX. Esa que existiera la CNT fue capaz de vertebrar una organización que se extendía más allá de unos determinados círculos estrictamente libertarios y que se extendía dentro del mundo general, del mundo de la clase obrera, del mundo obrero, tanto urbano como industrial, como agrario. En el caso de Andalucía, pues bueno, también sería un término que habría que matizar, porque Jerez es una ciudad agraria exclusivamente, Morón es una ciudad agraria exclusivamente, Utrera, Sanlúcar, Marchena, sí, habría, son ciudades que confundirla con un mundo agrario de una pequeña ciudad, pues bueno, no sería, en mi opinión, exactamente aplicable. Realiza esa labor de expansión y de catalizador de esa cultura que, yo creo que hay que decirlo, no solamente es patrimonio del mundo anarquista. A medida que nos acercamos, por ejemplo, en la Revolución Española, no solamente las colectividades aragonesas, valencianas, catalanas, andaluzas en la zona donde tuvieron lugar, nos encontramos con que en esas colectividades no solamente hay anarcosindicalistas, no solamente hay obreros de la CNT o de la UGT, sino que también nos encontramos con sectores de la clase popular, de la baja burguesía, o más allá, incluso con individualidades que no corresponde con el prototipo del mundo obrero del que normalmente tenemos en la mente el proceso revolucionario. Es decir, fue capaz de seguir manteniendo el lazo de unión con unos sectores que precisamente el anarquismo lo puede hacer al no considerarse, por lo menos yo así lo pienso, una ideología estrictamente de clase, sino es otra cosa, y que es fundamental y que va a poder establecer ese lazo de unión con los restos, por ejemplo, del republicanismo federal español. ¿Cuántos republicanos federales tienen doble militancia con CNT? Hoy no nos acordamos que en Andalucía, que en esta provincia, hubo durante la Segunda República, o nadie quiere hacerlo resaltar, hubo en esta provincia muchos alcaldes republicanos federales. Que aquí no solamente estaba la Unión Republicana de Martínez Barrio, que además también se vio nutrida por grupos cenetistas. Que en Cádiz no solamente estaba la Izquierda Republicana de Azaña, sino que había otra serie de partidos pequeños burgueses que representaban o elementos que representaban todo un elemento diferente y que tenían puntos de contacto con ese mundo libertario y que lo van a llevar y que le van a llevar a una acción conjunta. Ello significa que va a recuperar o va a tener presente tradiciones culturales. Estamos hablando de la cultura. Van a entender los usos y costumbres de los lugares. ¿Cuántas veces se critica a los sindicatos campesinos de la CNT por defender a capa y espada de aquellos años, ¿no? Me refiero los usos y costumbres de la zona, ligándolo con una pretendida defensa de un mundo agrario atrasado, cuando podían estar defendiendo tradiciones comunitarias o luchando contra la usurpación de tierras comunales a través de los instrumentos que pudieran tener, inclusive desde los propios ayuntamientos. Y finalmente, el gran valor del mundo libertario, del mundo anarquista, estructurado en torno a la CNT o al mundo del anarcosindicalismo, es que la Revolución Española del 36 fue una revolución antiautoritaria. Fracasaría, pero fue una revolución antiautoritaria, porque gran parte de esa cultura que he llamado esa alternativa radical estaba basada en los principios de la única ideología que desde la Ilustración, a través de la creación del mundo liberal del 19, del único de todos los sismos que podía diferenciarse de los demás porque no quería alcanzar el poder, y eso siempre lo va a diferenciar. Evidentemente lo va a diferenciar de la burguesía revolucionaria a lo largo del 19 y en España, que todavía lucha en los años 30 del siglo XX por implantar una república burguesa, y lo va a diferenciar no ya de la socialdemocracia, sino del posterior comunismo a partir de la aparición de la Unión Soviética. Bueno, esa presencia le hace adoptar unos caracteres tan especiales, unos caracteres tan, digamos, apropiados para hoy día poder tenerlo presente, que desde luego, si se puede hablar de éxito, ese sería el gran éxito que yo le apuntaría. Los fracasos, los errores, pues bueno, pues puede. Perdón, el tema, yo creo que con eso a mí me contesta mucho, porque la pregunta no era tanto aciertos y errores como un juicio, sino más bien como qué sustancia en el tiempo se puede chupar de ahí, o sea, se puede pillar como heredero de. Has dicho antes que si no hay comunidad, pues no hay, los muertos son de nadie, ¿no? Y un poco en esta idea que estás diciendo, eso que estás comentando al final, ¿no? Creo que una vez, precisamente por esta cualidad de lo libertario, de no querer acceder al poder, de renunciar, o sea, de evitarlo, creo que es precisamente por el gran silencio que se detiene el gran miedo que provoca y el gran silencio en el que se tiene y que de alguna manera historias como la de Maroto o cualquier otra historia de estas pone en evidencia el fascismo de todo poder, ya sea el de los falangistas, ya sea el de los comunistas, o sea, que todo... Y ya sea el presente. Claro. Y esa es la gran fuerza y la gran debilidad, digamos, ya en la actualidad. Evidentemente las organizaciones, las formas de organizarse, las culturas inmediatas de los que vivimos en el año 2011, pues no son evidentemente las mismas y no podemos intentar transportarlas de forma mecánica a las que nacen en 1870, por poner una fecha, ¿no? Se va desarrollando a lo largo del siglo XX. Pero sí hay algo que no unifica y que nos permanece, y de lo cual está el gran problema para todos aquellos que, como tú bien dices, tienen miedo a que sea capaz de poder estructurarse, que es el tema central, en mi opinión, del poder. Muchas veces eso queda muy, en mi opinión, ¿no?, muy presente, aunque completamente ocultado, y rara vez se saca a la superficie cuando, hablando del tema de la guerra civil, de la memoria histórica y tal, pues se dice para que nunca más se vuelva a repetir aquello. Es una expresión que con un contenido particular que se le da, y además que he utilizado, lo empezaron a utilizar los franquistas a partir de la década finales de los 50, principios de los años 60, y ha sido utilizado a mansalva por toda la fuerza del actual régimen en el que vivimos. ¿Qué quieren decir con ello? Que no se vuelvan a repetir los excesos, las matanzas, la sangre que corrió, etcétera, sin gradación de quién lo hizo, lo dejó de hacer, ni búsqueda de explicaciones, o realmente lo que quieren decir, que no se vuelva a presentar la situación en la que haya una alternativa capaz y viable, como ocurrió en el 36, al sistema actual en el que se vive. ¿No será eso en el fondo lo que se está queriendo decir, y que por supuesto no se explicita, sino que se explicita con ese velo, con esa, más que un velo, un muro de hormigón delante, apelando a lo más inmediato, que es el sentido humano que todos tenemos, ¿no? Yo no creo que de los que estemos aquí, por principio, seamos asesinos sanguinarios, que matamos por placer o historia así, ¿no? Sí, esa es una cuestión, bueno, que dejo ahí, y perdón por la extensión, ¿no?, de la intervención. Quería preguntar que hasta qué punto ha incidido el hecho de que los historiadores académicos o los historiadores más importantes que han hecho la historia de los movimientos sociales andaluces hayan sido de ideología más o menos marxista. Incluir, por ejemplo, el célebre libro de Baum, ¿no? Uno de los más célebres historiadores marxistas británicos, que con su libro Los rebeldes primitivos, él y Calero, y otros más historiadores también españoles, se han sumado durante decenios a explicar el anarquismo agrario andaluz como un anarquismo irracionalista, milenarista, totalmente alejado de la modernidad, irracional, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto esa visión marxista ha incidido también en el desprestigio del movimiento popular libertario andaluz? Porque es que ahora mismo nos estamos dando cuenta, mediante investigadores andaluces como Gonzalo de Molina o como Eduardo Sevilla, que eso no ha sido así, que fue falso todo ese montaje de desprestigio, de hablar del minimalismo andaluz o del rebelde primitivo, no está. Estos investigadores, yo creo que José Luis puede explicarlo muy bien, analizando, investigando los archivos con métodos científicos, etcétera, etcétera, han demostrado y están demostrando que el movimiento campesino andaluz libertario, de raíz libertaria, es un movimiento racional, un movimiento que daba respuesta a la burguesía, a la patronal agraria andaluza, le daba respuesta con un movimiento racional, estratégico, táctico, acorde con el momento en el que vivía. No, yo lo único que puedo decir en eso es que cada uno es hijo de su tiempo. Evidentemente, la victoria fascista del 39, si se sacó por delante al régimen burgués de la Segunda República, llevó por delante a las organizaciones de la burguesía liberal, modernizadora, española, se llevó por delante al socialismo, a la socialdemocracia existente, se llevó por delante al incipiente comunismo, estoy refiriendo a Andalucía, ¿no? Que existía, y cortó de raíz, y por supuesto se llevó por delante a ese conglomerado del mundo libertario, del mundo de esa cultura radical de la cual antes me he extendido, ¿no? Eso supuso un corte de carácter, cultural, ideológico, que mal que bien, a pesar de la etapa de clandestinidad o de desaparición o de propia deserción de las clases populares, ¿no? No hay que pensar que la historia hasta la elaboración, hasta la construcción de ese movimiento, todo fuera un camino ni de rosa ni por una ancha avenida, fue un camino bastante tortuoso, lleno de avance, lleno de retroceso, de abandono de los propios sectores populares en determinado momento. Eso también va a desaparecer a partir de 1939. A partir de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo ya de la década de los 50, donde digamos todo el pescado estratégico y económico de Europa pasa por otros vectores, no los anteriores de los años 30, nos vamos a encontrar con que el enemigo del capitalismo fundamentalmente es el marxismo, el marxismo-leninismo de la Unión Soviética, y en todo caso lo que va a estar presente en los mundos académicos a los que tú te refieres, en la Europa occidental, va a ser una especie de marxismo académico del cual es un buen representante Erich Hoffmann, al que has citado antes, y sus rebeldes primitivos, como lo pueden ser muchos de los historiadores de la escuela de Annales francesa, que son los que van a ir de alguna forma influyendo en ese mundo limitado, hijo en gran parte de los vencedores del 39, con incorporaciones tardías y cada vez mayor también de clases, de grupos, de hijos de los grupos que o bien se han enriquecido durante el franquismo, y todos los conocemos, en pueblos y en ciudades, o del propio desarrollo de la del propio desarrollismo franquista. Son esos los que van a empezar a ocupar o a estar presentes en los cargos o en los puestos universitarios, formados dentro de la más rancia tradición universitaria reaccionaria española, y en el caso de Andalucía, de las dos universidades que existían en ese momento, Granada y Sevilla, no había otro, que se van a transformar en los jóvenes cachorros de la modernización, del cambio, a partir de los años 70, con esa formación que han ido adquiriendo como alternativa a la de sus carcas reaccionarios, y que, salvando honrosas excepciones, son hoy día los carcas catedráticos actuales. Ya dejaron de ser jóvenes cachorros, la edad lo ha ido atemperando, y muchos de ellos, creados en la huelga de PNN, etcétera, y sobre todo, y perdonad que me extienda, pero no resisto a decirlo, que la Universidad Española en los años 70, salvando todas las excepciones que queráis poner, se quedaron los peores, por muchas razones, entre ellas la económica. Se ganaba más yéndose a los institutos que llevándole la maleta al cátedro en la universidad sin saber exactamente lo que iba a quedar, para que ocurran cosas tan conocidas en esta ciudad como que hará todavía 10 años, no quiero pasarme, 10 años, un catedrático rechazara una tesis doctoral sobre la guerra civil diciendo que todavía no era tiempo de estudiarla. Y no era precisamente el cátedro de los años 40, sino era el cátedro que había sido PNN en los años 70. Eso es lo que hay. Vamos a acabar ya, ya somos cuatro. Pues aquí me dice muy bien que ha contado cuatro, somos ocho, pero bueno, podríamos irnos a tomarnos un botellín si no hay nada más, ¿no? De frío. ¿Qué no hemos pasado? Joder, si no hemos pasado.